El mariscal Kim Jong-un recibió mensajes y cartas de felicitaciones en ocasión del 63º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria. Entre los remitentes figuran el presidente del Partido Comunista de Alemania, el del Partido Socialista de Rumania, el del Partido Obrero de Hungría, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de toda la Unión, el del Partido Comunista de Nueva Yugoslavia y su secretario internacional. También se encuentran el secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa, el codirector del Consejo de Fondo Kim Il-sung y Kim Jong-il, incluyendo las personalidades de alto rango de los círculos político, social, militar y económico de los países como China, Nepal, Bulgaria, Belarus, Benín, Tanzania, Perú, Ecuador y otros, los representantes de las organizaciones internacionales, los grupos de estudio de la Ideachuche y las entidades del apoyo y amistad a la reunificación de Corea. Los remitentes señalan que el 27 de julio, que trajo la victoria en la guerra bajo el liderazgo del presidente Kim Il-sung, invencible y genial comandante de acero, es una fiesta revolucionaria del pueblo coreano y los demás progresistas del mundo.